pasamos mal, nunca perdimos nada. Ella solía visitarme a mi casa y la verdad, nada le preguntaba. Afuera dejaba todos sus problemas al llegar. Entraba con el alma y sus ganas de follar. Cada una de sus visitas dejaba algo de sí junto a su lencería, y las guardaba tiernamente dentro de mi corazón junto a mis fantasías. Al partir dejaba todo lo que no podía llevar a su casa, y su marido tenía cosas que ocultar. Así quedamos que jamás ella me olvidaría. Pasamos a probar todo lo que quería. Juntos hicimos muchas cosas, muchas más de las que yo me imaginaría. Con toda la confianza, un buen día me pidió: dame mis ropas finas. Yo, sin preguntarle nada, hasta la última entregué. Tienen mucho sin lavar, eso fue lo que pensé. Ella jamás volvió, no hubo una despedida. Y así, pensando, me quedé donde se perdería. Se perdería mi amor.